Bueno, muchas gracias. Efectivamente, en mi condición de alcalde y de presidente de esta asociación, como sabéis, ADR, una asociación de promoción, de desarrollo rural de los 31 municipios que componemos esta asociación, de la Alpujarra Almeriense, la Alpujarra Sierra Nevada, que todos tenemos en común, que estamos municipios que estamos asentados en la ladera de este macizo, como sabéis, pues un macizo importante, porque es reserva de la biosfera, es parque nacional, es parque natural, y para nosotros pues ya no solo donde nos asentamos nuestros núcleos urbanos, sino que el que nos da sustento, el que nos da cobijo y el que la gente pues nos viene marcando desde el inicio de nuestra historia. Como ha comentado Manuela, hoy vamos a presentar una serie de proyectos que además pretenden consolidar una oferta turística en los demás municipios, y además yo quiero en este caso agradecer la presencia de estos representantes, de alcaldes, de concejales, de un equipo de municipios, como digo, que estamos intentando impulsar este plan turístico. Estamos hablando de que son 24 municipios los que hemos adherido a este plan turístico y que vamos a intentar que por primera vez, de una manera conjunta, se permita hacer actividades y hacer, como queremos llamarlo, vivir experiencias en nuestro territorio. Además, entendemos que es un territorio todavía oculto por muchos, además almeriense, un territorio que para muchos todavía es secreto, y que desde este plan turístico vamos a intentar, en lo que queda de año, sobre todo porque van a empezar a verse ahora muchas de la infraestructura y de las mejoras que se están haciendo en los municipios para acoger al visitante, pero además con los proyectos que hoy queremos presentar y que esperemos que se inicien en este otoño, y como digo, pues van a permitir, como queríamos decir, el querer hacer cosas, querer vivir experiencias, y que, como ha comentado Manuela, se distribuyen en cuatro huellas que además aquí hemos querido representar, como veis encima de la mesa, la huella del aroma, una huella que evoca la gastronomía, a los productos agrícolas que allí se desarrollan y se cultivan, a la especie botánica, o también la huella de la minería, además representados con este minero, con, como sabéis, un pasado turístico que también queremos que el turismo se pueda nutrir de este pasado minero, que en nuestra comarca, pues ya no solo a través del patrimonio industrial, de las fundiciones, sino además del patrimonio humano de estos mineros que tuvieron tanta vivencia y tanta anécdota y que permitieron este desarrollo económico, o a través de la huella del agua, que nos hablaba, pues bueno, de un elemento que ha hecho la gente posible la vida en este territorio, pero que además pues ha ido marcando y ha ido creando, pues bueno, diferentes estructuras hidráulicas, diferentes modos de vida, y que aquí también se van a reflejar. O como no, también la huella de la ladera, una huella que evoca la posibilidad de visitarla, de caminarla, de comprenderla y de disfrutarla, porque no haciendo deporte o simplemente observando la naturaleza y esos recursos naturales, como antes decía, que alberga Sierra Nevada, y que aquí pues representamos también, tanto con la piragua como con el senderista, y bueno, que eso es principalmente lo que queremos hacer. Bien, entre todos los vecinos, como digo, que componemos la Alpujarra y que aquí estamos representados, lo que pretendemos, como digo, y aconsejamos es que se descubra este destino, que sabemos que es un esfuerzo que nos va a costar, porque ya no solo en los tiempos que corren, que hoy en día podamos estar presentando estas inversiones, ha supuesto un esfuerzo ya no solo económico por parte de la Consejería, a la que queremos agradecer, la Consejería de Turismo, sino también a los ayuntamientos que han apostado muy fuerte para que estos proyectos hoy sean una realidad y que podamos presentar. Así que para nosotros, simplemente agradecer vuestra presencia a todos los medios de comunicación, y esperamos que en corto plazo de tiempo podáis disfrutar de esta iniciativa y que nos visitéis en nuestra comarca.